nombre es Irina Armendari, yo pertenezco al Pucará, una red de asambleas socioambientales, organizaciones sociales y medios de comunicaciones alternativas de la provincia de Catamarca, que nace hace 2 años en el departamento de Andalgalá, cuna de la Asamblea del Algarrobo, con la necesidad de justamente aunar todas las luchas que se llevan en todo el territorio catamarqueño, enfrentando al modelo extractivista que está entrando cada vez más fuerte a nuestra provincia, impulsado por el gobierno provincial y nacional, y que, bueno, está llegando con proyectos mineros, sobre todo, y megamineros, a distintos puntos de Catamarca. Entonces, así nacemos con la necesidad de juntar fuerzas para enfrentar a este monstruo que es el extractivismo, que acá en Catamarca toma la forma de la minería, sobre todo, aunque ya también está entrando con la soja por la frontera este. Y a partir de febrero del año 2017 emprendimos una búsqueda de nuevas alternativas, nuevas posibilidades de enfrentar a este monstruo a través de acciones directas. Así que bueno, a partir de ahí fuimos desenvolviéndonos, sobre todo en la ciudad de Catamarca, haciendo movilizaciones, escrachando al gobierno provincial cada vez que presentaba un nuevo proyecto o hablaba de la minería regocijándose. Y a principios de este año, cuando cumplimos 1 año de conformado el Pucará, no sé si te dije, Pucará significa, es una sigla, significa pueblos catamarqueños en resistencia y autodeterminación. Cumpliendo 1 año de esta organización, de esta red asamblearia, decidimos emprender la primer cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Esto se decidió en marzo de este año, empezar a organizarlo, empezar a invitar, empezar a convocar a diferentes actores sociales, como ser pueblos originarios, organizaciones campesinas, organizaciones sociales, toda la comunidad educativa también, científicos, académicos, diferentes personas que por una u otra, de alguna manera, se ven afectados, ¿no? Y sobre todo a través del agua, por el extractivismo que toma diferentes formas en toda Latinoamérica, como ser los agronegocios, el fracking, esta nueva forma de extraer petróleo que también utiliza millones de litros de agua pura por día, la megaminería que acá en Catamarca está muy presente hace más de 20 años y que, bueno, la verdad es que los pueblos que están más afectados, que son los más cercanos al yacimiento de Lumbrera, que está explotando a cielo abierto hace más de 20 años acá en Catamarca, se nota realmente toda la enfermedad, todo el cáncer, cómo se pudre el agua, llega con los metales pesados y eso afecta a las producciones agrícolas, ganaderas y sobre todo a la salud, ¿no?, de los pueblos. Así que un poco por eso es que también ante la urgencia que nos convoca en esta cumbre del agua, invitamos, ¿no?, a todos los pueblos a que se acerquen a Catamarca este fin de semana. ¿Y cómo está pensado este congreso? ¿Qué van a hacer? ¿Mesas de debate y conclusiones? Bueno, no es un congreso. Justamente lo que queremos es que no se vuelva algo académico, porque justamente sale desde los pueblos y va dirigido hacia los pueblos. Entonces le ponemos ese nombre de cumbre, porque investigando un poco al principio, cuando decidimos materializar esta propuesta, nos dimos con que muchísimas organizaciones a nivel internacional ya han hecho congresos, ya han hecho seminarios, ya han hecho un montón de encuentros por el agua, pero no dirigido a los pueblos afectados, sino dirigido a las multinacionales, a los gobiernos que son los que principalmente impulsan el extractivismo y este modelo de saqueo. Por eso decidimos hacer esta cumbre y le dimos este nombre a propósito de dirigirlo, de que salga para los pueblos y que se dirija a los pueblos, ¿no? Entonces, un poco la idea es que haya varios sectores funcionando en simultáneo, uno de los ejes principales obviamente van a ser unas mesas de trabajo que se dividen en 6 ejes: agua, territorio y megaminería, agua, territorio y agronegocios, agua, territorio y fracking, otro que es, se trata sobre la ensañamiento ambiental y la extensión de la frontera urbana, otro que trata sobre hidrorrepresas eléctricas, sobre la energía nuclear también vamos a estar hablando, y el objetivo de cada una de estas mesas de trabajo es que se puedan generar este intercambio de experiencias, este intercambio de conocimientos con todos los participantes que vayan a sumarse a cada una de estas mesas, con la presencia también de algunos vecinos y vecinas o académicos que se dedican al estudio del agua, sobre todo en cada eje de estas problemáticas, que van a estar siendo parte de cada una de estas mesas y que van a también contar un poco cómo es que los afecta el extractivismo de todas estas formas que te acabo de mencionar y qué estrategias están utilizando para defender sus vidas, defender el agua, defender el territorio. Cada una de estas mesas, al finalizar el día sábado, va a elaborar un pequeño documento o un pequeño escrito que el día domingo, en el plenario, se va a exponer ante todos los participantes de la cumbre y a partir de eso se va a generar un único documento, el documento de la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, que tiene como finalidad ser presentado ante los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, tanto de Argentina como de todos los países que van a venir a participar de esta cumbre, ¿no? Vienen compañeros de Chile, compañeros de Bolivia, compañeros de Uruguay, de Brasil, así que estamos esperando una amplia convocatoria por ese lado. Eso como uno de los ejes. Y otro eje fundamental que nosotros le dimos mucha importancia es el arte, ¿no? El arte como defensa de la vida, el arte que se pronuncia a favor del agua, ¿no? Entonces, durante el sábado y el domingo se van a estar desarrollando un montón de actividades artísticas. Vienen cirqueros, vienen músicos, vienen teatreros, gente que danza, digamos. Hay un encuentro que se va a generar adentro de la Cumbre del Agua, que es un encuentro de muralistas que van a estar también llenando de color muchas paredes catamarqueñas en el marco de la Cumbre del Agua. Y el día domingo se va a generar un espacio adentro de la universidad para que todos esos artistas lean un documento que están preparando, que es un pronunciamiento del arte en defensa del agua y en defensa de la vida. ¿Cómo se vive desde ahí, desde Catamarca, luego de que la semana pasada el gobierno nacional con el presidente Macri hizo esta presentación del plan de seguridad con injerencia de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se vive desde allí, desde las organizaciones sociales, esto? Bueno, la verdad es que la situación es cada vez más preocupante. Acá en Catamarca igualmente ya hace rato que se viene sintiendo muy fuerte, se viene viendo muy fuerte la presencia policial en las calles. Catamarca es una de las provincias que cuenta con más policías. No es como quizá en Buenos Aires, donde la policía está subdividida en muchos grupos, pero sí la policía provincial ya hace bastantes años atrás tiene una fuerte presencia y un fuerte control de la sociedad catamarqueña. Lo que no quiere decir es que eso se esté intensificando cada vez más, porque además de la policía provincial, cada vez se nota más la presencia de gendarmería, y sabemos que estas políticas que se están generando desde un gobierno neoliberal no son para otra cosa que para reprimir todas las resistencias que se están generando en el pueblo, justamente para tratar de evitar o de paliar un poco el efecto de las políticas de ajuste, de las políticas que están incentivando cada vez más y abriéndole cada vez más las puertas a empresas extranjeras multinacionales que vienen a saquear el territorio, que vienen a enfermar a los pueblos o a despojarlos de sus tierras ancestrales, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, las bases militares que se están instalando ahora en Argentina, en el sur, en el norte, están ubicadas estratégicamente en lugares donde estos recursos, que nosotros no llevamos recursos sino bienes comunes, están como en auge, ¿no? En Jujuy, por ejemplo, hay una base militar que se quería instalar, donde hay un yacimiento de litio muy grande, en el sur, cerca de Vaca Muerta, ¿no? Este yacimiento de petróleo que ahora están intentando, ya empezaron a extraer a través del método del fracking, que es altamente contaminante. Entonces sabemos que, bueno, que todas estas políticas vienen por nuestros bienes comunes, y que vienen también justamente para que el pueblo, para tratar de evitar que el pueblo se levante en defensa de nuestros bienes, en defensa de sobre todo el agua, que es la primera y más afectada a través de estas actividades, y que si sabemos que si se afecta el agua, se afectan nuestras vidas y la de todo ser viviente, ¿no? Y dentro de las actividades que se van a estar desarrollando en esta cumbre, ¿qué van a estar haciendo los medios comunitarios en la cobertura y en la difusión de todo lo que pase allí? Exactamente. Uno, como una de las organizaciones que nuclea también el Pucará, es la FM Estación Sur, la única radio alternativa y comunitaria de acá de la ciudad de Catamarca, que está dentro de la red de medios alternativos. Ellos están coordinando todo lo que tiene que ver con un gran registro y una gran cobertura por parte de la red, así que ya están llegando también los compañeros de distintos medios alternativos de todo el país, que van a estar sobre todo participando en la radio abierta, que se va a estar llevando a cabo sobre la calle. No sé si dije que todo esto que de lo que hablamos se va a hacer en la Universidad de Catamarca. Entonces, sobre la calle de la universidad, que va a estar cortada para que allí suceda una feria intercultural, a donde van a venir muchísimos artesanos y productores locales y nacionales, se va a estar llevando también simultáneamente a cabo una radio abierta a cargo de los compañeros comunicadores de la Estación Sur y de la red de medios alternativos. Que esperamos que, bueno, que estén ahí a pleno los dos días haciendo entrevistas a las personas que pasen y registrando todo para difundir por todas las redes que tiene la cumbre todo el evento. Irina, te queremos agradecer por esta participación en 33 de mano desde la otra punta de la Argentina, desde Bariloche, y repetinos dónde podemos buscar información y también recoger esta transmisión especial que se va a estar haciendo. La página de la Cumbre del Agua, la página web es cumbredelaguaparaslospueblos.com. Si no, en Facebook nos pueden buscar en la página primer, no es con un 1, sino con una I, sería I, Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos. Tenemos canal de YouTube, tenemos Instagram y Twitter también. Aquí también en las redes van a poder encontrar un correo. Y todo esto seguramente va a ser transmitido por la página de Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y por los distintos medios que integran la red. Recordarles que, bueno, que entonces desde mañana 15, sábado 15 de septiembre, el domingo 17 y el lunes 18, se va a estar llevando adelante la primer cumbre latinoamericana del agua para los pueblos en la Universidad de Catamarca, en San Fernando del Valle, de Catamarca, y bueno, extender la invitación a que todos se acerquen, a que todos estén atentos, porque va a ser un evento importantísimo para las luchas sociales, así que estamos muy emocionados y contentos por toda la convocatoria que tuvo este encuentro. Voces al margen. Voces al margen.